así. Soy celoso y explosivo, pero tierno en el amor. Yo no sé por qué tienes que ser escorpión. Caprichosa, posesiva, tu conducta me lastima. Pero terco sigo yo, pero terco sigo yo. No te puedo ya olvidar, tú también lo has intentado. No me dejarás de amar. Yo, Aries, tu escorpión, es difícil nuestra unión. Retaremos nuestra estrella para entendernos los dos. Yo, Aries, tu escorpión, es difícil nuestra unión. Seguiremos adelante, es más terco nuestro amor. Yo no sé por qué tienes que ser escorpión, caprichosa y posesiva, tu conducta me lastima, pero terco sigo yo. Pero terco sigo yo, no te puedo ya olvidar. Tú también lo has intentado, no me dejarás de amar. Yo, Aries, tu escorpión, es difícil nuestra unión. Retaremos nuestra estrella para entendernos los dos. Yo, Aries, tu escorpión, es difícil nuestra unión. Seguiremos adelante, es más terco nuestro amor.